Pasamos al punto número 20 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por el Partido Ciudadanos en relación a la instalación de zonas de sombras naturales o artificiales en todos los parques infantiles del municipio. Vamos a dar paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación que obra en el expediente de referencia de la comisión previa deliberación con la abstención de los concejales de Unidos por Yaiza, Coalición Canaria y Grupo Mixto, se propone elevar al pleno la presente moción relativa a la instalación de zonas de sombras naturales o artificiales en todos los parques infantiles del municipio. No obstante, el pleno con su superior criterio resolverá lo procedente. La palabra al portavoz de Ciudadanos para que explique la moción. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. El portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Yaiza, Francisco Ramón de la Cruz, amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal, eleva al pleno de la próxima sesión ordinaria con fecha de 2019 para su conocimiento y debate lo siguiente. La moción. Instalación de zonas de sombras naturales o artificiales en los parques infantiles del municipio. Exposición del motivo. Los usuarios demandan zonas de sombra en los parques infantiles y zonas de ocio público del municipio para evitar golpes de calor, insolaciones en verano o bien de cobijo de las lluvias o inclemencias climáticas en otras épocas del año. La demanda de los ciudadanos en el municipio son cada vez mayor en lo referente a las zonas de sombra. Llegado a este punto, queremos recoger la sugerencia de ciertas partes de la ciudadanía en esta moción, en la cual creemos que puede aportar en este fin, siendo un ejemplo de convivencia y una gran apuesta por el bienestar de nuestros vecinos. Acuerdo, instamos al grupo de gobierno a la instalación de toldos o pérgolas o posibilidad de plantar o replantar árboles, si fuera posible, mínimo en todos los parques del municipio. Quiero dejar claro que con esta moción son que nos han trasladado quejas de vecinos y nosotros, pues, como partido, pues hemos presentado la moción para debate, que me parece que creo que es un gran problema que está pasando en los parques infantiles, aunque sí es verdad que a las semanas de nosotros presentar esta moción vimos en un medio de comunicación, creo, que anunciaron que iban a restaurar a reparar todos los parques infantiles, incluso con sombra y todo, ¿no? La palabra. El proyecto ya está hecho, ya está entregado y ya lleva, todos los parques van a llevar sombras, van a llevar juegos inclusivos, interparque de goma, o sea, está todo ya, está previsto, entregado para hacer todo ya. Es verdad que el concejal de parques y jardines, en este caso, desde que tomó posesión, pues se puso a revisar todos los parques del municipio para pues adaptarlos, hacerlo homologado. Si es verdad que se tiene que empezar por fases, porque bueno, hay partida financiera ahora mismo para acometer tres de ellos, e incluso algunos de nueva creación. Y eso es verdad que ha llevado ese procedimiento, se contrató a un redactor de esos proyectos para que una vez tener el proyecto sacar la licitación y buscar la financiación. De todas formas, quiero escuchar la palabra, escuchar la opinión de. Son 25 parques. 25 parques en total, y habrá que ir acometiéndolos pues poco a poco, porque se tiene que poner el suelo homologado, sombras, ¿verdad? Que es una demanda palpable, asientos y demás. O sea, y incluso adaptarlo a hacerlo accesibles y demás. Entonces, tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en pie. Hombre, según la exposición que pone aquí el compañero de Ciudadanos, hay que reconocer que por parte de nuestro municipio carece de muchas sombras en todos los parques. Ya de por sí nosotros, aquí recoge el compañero, como mínimo en todos los parques del municipio. Tenemos que entender parques infantiles, parques caninos, etcétera, etcétera, que tenemos que entender. Cuando se montó el parque canino, ya lo habíamos comentado, que aunque habiendo ese tipo de pérgola, esa sombra no daba para la gente que se estaba quedando. Nosotros habíamos propuesto se había plantado cierto tipo de flora, pero esa flora automáticamente ahora mismo no existe en el parque canino. De eso ya hace más de un año. Nosotros tenemos que entender que cuando se monta un parque, queremos entender que el parque, si se montan este tipo de árboles, es para que dé sombra, no para que se jueguen con ellos los perros en este caso, porque es un parque canino. Referente al parque mediterráneo, que acaban de terminar ustedes el parque mediterráneo, yo no sé cómo lo tienen ustedes planificado a la hora de dar sombra en el parque mediterráneo, y tengo entendido que el parque mediterráneo está terminado ya lo hablaremos después. Pero disculpe, compañero, porque es verdad que siempre comenta Parque Mediterráneo que ya está terminado hace tiempo. No sé si se refiere al Parque Lampa. No, después de la reforma que hicieron ahí, la modificación que pusieron en el suelo. Me refiero, cuando hablamos en parques, el parque infantil. Hablamos, pero me está hablando también parques infantiles, tengo que entender. Sí, sí, sí. Es que igual la moción crea esa duda, porque entendemos que aquí cuando dice en todos los parques, tengo que entender en los parques infantiles, que haya sombra, porque tenemos un parque infantil que está enfrente del pueblo, el del barco, y ese sí tiene sombra porque tiene árboles, tengo que entender yo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque lo que no podemos hacer es un parque infantil, tener el asiento aquí al lado y no tener sombra mientras los padres están atendiendo a los niños. ¿Me entiendes? Hablamos de sombra. El parque mediterráneo tiene sombras. ¿Sombras? Tiene pérgolas con bancos. ¿Eh? ¿Disculpa? Tiene pérgola con bancos. Espero que usted no vaya por las mañanas con el niño, porque la sombra lo voy a decir por donde sale. Pero no tiene. Pero bueno, vamos a evitar que si sale por el día, sale por la noche. Lo que tenemos que entender es que cuando se hacen las cosas, y vamos a ver, porque aquí en la moción también se habla de árboles, arboleda. Qué bonito es el parque que tenemos aquí en Uga. En Uga es guapísimo ese parque infantil. La arboleda que tiene eso es la que nosotros envidiamos en el pueblo de Playa Blanca. Es lo que nosotros envidiamos. Porque es verdad que el parque mediterráneo tiene muchos arbustos, tiene muchas palmeras, pero ninguno da sombra. Le puedo decir yo que ninguno da sombra. Es verdad que ustedes ponen pérgolas y después me ponen los asientos debajo. Yo no estoy criticando eso. Lo que uno critica, que lo que tenemos que hacer, que los parques uno se pueda sentir bien debajo de un árbol, como se vive en Uga, y no lo tenemos nosotros en Playa Blanca. Eso es a lo que nosotros nos referimos. Por lo demás, la moción, pues joder, hay que votar a favor, porque es verdad que carecemos de ese tipo de sombras. De ese tipo de sombra, no es la otra. Y bueno, y replantar el municipio. Nosotros en nuestro programa electoral ya era una de nuestras propuestas, reforestar el municipio de Yaiza. El municipio de Yaiza, y me da a mí que es uno de los pueblos que tiene menos sombra. Me refiero a, no me digáis ahora, Yaiza y Uga. El pueblo de Yaiza, en el pueblo de Playa Blanca, las han ido retirando las palmeras, sean por motivos que sean. La que estaba justo al lado de un restaurante famoso, la Avenida Marítima, la cortaron porque la cortaron. Y que nadie me diga que se había muerto, porque yo no sé lo que había pasado ahí. O sea, que la deforestación en el pueblo de Playa Blanca es evidente. Dígame usted de un sitio donde se pueda estar a la sombra en el pueblo de Playa Blanca, ¿no? Y eso es lo que nosotros reclamamos. Porque recuerdo que también yo hace un par de años que vivo en Playa Blanca, cuando se entraba al pueblo teníamos unos árboles a la izquierda. Y lo que hicimos fue poner hormigón. Se retiraron esos árboles. O sea, que estamos desamparando. Tenemos una paellera grande aquí donde está el molino, ¿y hay algún tipo de árbol ahí? Ninguno. O sea, que lo que tenemos que ser conscientes. Vamos a ir centrando, vale, porque claro, estamos hablando de los parques más. Bueno, vamos a ir centrando. Lo que queremos es eso, que se refuerce todo el municipio de Yaiza y más concretamente en el pueblo de Playa Blanca. Porque echamos de menos esa arboleda que la tienen diferentes pueblos, como puede ser Uga o puede ser Yaiza. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Resumiendo un poco, para no hacer muy largo lo que es pleno, nosotros desde el Partido Socialista apostamos realmente por sombras naturales, pues apostamos por zonas verdes y por la plantación de arboleda, pero árboles realmente que den sombra en estos parques infantiles. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, la propuesta que eleva el compañero Paco Ciudadano es una necesidad, es evidente, todos los que vivimos en el municipio sabemos de esta necesidad. Espero que no, porque ahora estén en ello, vayan a pronunciarse o abstenerse o votar en contra porque dicen que están en ello. Entiendo que esto, si se trae, es porque es una realidad y existe. Independientemente, felicitando al grupo de gobierno de que estén en ello. Pero queremos ejecución de lo que estén en ello, porque claro, si... Eso si, lleva un tiempo. Sí, si, Rubén, te agradezco que las ganas tuyas de cuando entraste en esta corporación haya sido coger las riendas y tomar decisiones para que vaya encaminado a solucionar una demanda que a día de hoy se trae como una moción, porque si se trae como una moción es porque existe, necesitamos de esas infraestructuras o de esas obras. Por lo tanto, felicitar al grupo gobierno porque están en ello, pero felicitar al compañero Paco porque trae una moción y entendemos que se están en ello y se va a llevar a cabo lo que el compañero solicita en esta moción. Nada más que decir. Bien, vamos a... Entiendo la idea que plantea el compañero, es verdad que tal vez no está tan especificada, por lo que hablábamos de qué sombras, en qué parques, parques infantiles, se entiende que todo. Pero si es verdad que, ya digo, ese estudio se lleva haciendo desde el principio, desde luego no la vamos a votar en contra, pero nos vamos a abstener, porque, ya digo, se está desarrollando esos proyectos. Estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que esa demanda es necesaria. Y ya luego, pues, es verdad que se ha abierto un debate de si sombras naturales, sombras artificiales. Tal vez se va un poco de la moción, entiendo, pues, se toca otros asuntos, pero desde luego nosotros, nuestro sentido del voto va a ser abstenernos, y en ese sentido, y desde luego, pues vamos a pasarlo a votación. Un minuto. Rápido, sí, por favor. Hombre, no cabe duda, esta moción la hemos traído por las quejas de los vecinos, y es verdad que está ahí. En verano daba pena ver los turistas y las personas ahí en pleno verano en parques infantiles que no tenían ni sombra. Se veía la gente pues debajo de las palmeras porque, bueno, por el calor que había, que no había sombra. Entonces, claro, yo no sé, yo creo que se debía aprobar, porque aunque ya está en proyecto y está en temas de que está en camino, pero bueno, como ustedes lo vean, ¿no? Usted entienda que, o sea, aprobarse se va a aprobar. Es decir, desde que haya un voto a favor y de los demás abstenciones, se aprueba. Sí, sí, sí, sí. Vale, nos olvidamos de otras épocas en las que, bueno, tenía alguna votación, pero se aprueba. Nosotros nos vamos a abstener basándonos en nuestras perfecto, razones, que desde luego entiendo que es respetable nuestro voto, igual que sea respetable el de todos ustedes, porque también se han traído cosas, entiendo, buenas, todos han traído buenas y algunos se abstienen, sí, y totalmente no, respetable. Ok, gracias. Bien, pues pasamos a votación, votos a favor. Ciudadanos, Salud en Pie, Partido Socialista y Partido Popular, abstenciones, Unidos por Yaiza y Coalición Canaria.